Y sucedió que después de haber terminado Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió una gran muchedumbre y allí los curó. Se le acercaron unos fariseos que para tentarlo le preguntaron, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra y que dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le replicaron, «Entonces, ¿por qué Moisés ordenó darle velo de repudio y despedirla?» Les respondió, «Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Por esto os digo que quien repudia a su mujer, a no ser en caso de concubinato, y se casa con otra, adultera». Dícenle los discípulos, «Si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no tiene cuenta casarse». Él les respondió, «No todos entienden estas palabras, sino aquellos a quienes les ha sido concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, los hay que fueron hechos eunucos por los hombres, y los hay que se castraron a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda». Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos les reprendían. Jesús les dijo, «Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de estos es el reino de los cielos». Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. En esto se le acercó uno y le dijo, «Maestro, ¿qué cosa buena he de hacer para alcanzar la vida eterna?» Él le respondió, «¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Le preguntó, «¿Cuáles?» Respondió Jesús, «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo». El joven le dijo, «Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta?» Jesús le respondió, «Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme». Al oír el joven estas palabras se marchó triste, porque tenía muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, «En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. De nuevo os digo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos». Al oír esto, los discípulos se quedaron muy asombrados y decían, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?» Mirándolos Jesús con atención, les dijo, «Para los hombres esto es imposible. Sin embargo, todo es posible para Dios». Pedro tomó la palabra y le dijo, «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros?» Y Jesús le respondió, «Os lo aseguro, vosotros, los que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campo por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y gozará de la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros».